Un disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. En el cierre de su gira Use Your Illusion, la banda estadounidense Guns N' Roses se presenta en el estadio de River ante más de 70.000 personas. Esta sería la última vez que los argentinos veríamos a Guns N' Roses con su formación original en un escenario. El 20 de enero, Bill Clinton asume como presidente de los Estados Unidos. Con 47 años, el candidato del Partido Demócrata gana las elecciones a George Bush, padre, y comienza así el primero de sus dos mandatos al frente del gobierno nacional norteamericano. El 30 de abril es apuñalada la tenista Mónica Seles. En el Abierto de Hamburgo, en Alemania, durante un partido de cuartos de final, la entonces número uno del circuito, la yugoslava Mónica Seles, es apuñalada en su espalda por un fanático de su contrincante. Este insólito y lamentable hecho la dejó fuera de competencia por más de 2 años y marcó un antes y un después en la carrera de la tenista. El 9 de junio se estrena Jurassic Park. La famosa película de dinosaurios dirigida por Steven Spielberg se estrenaba en todo el mundo, causando una gran admiración por el público y la crítica especializada. La película rompió récords de recaudación y taquillas y se consagraría como uno de los hitos del cine de ciencia ficción. El 30 de abril se inaugura Cartoon Network Latinoamérica. La señal de dibujos animados Cartoon Network comienza a emitir su señal dedicada al cono sur de América, con animaciones como Tom y Jerry, Scooby-Doo, Los Picapiedras, se convertiría en uno de los canales infantiles más vistos de la época. El 10 de marzo cierra la empresa Ferrocarriles Argentinos. Por decisión del presidente Carlos Menem, el 10 de marzo de 1993 se cancelan los servicios interurbanos de pasajeros por el cierre de Ferrocarriles Argentinos, una empresa pública que manejó toda la red ferroviaria argentina por cerca de 45 años y que sería concesionada a firmas privadas.